El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Corquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayo, Mina Bolívar Antequera, Tatasi, Tazna Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuando con nuestro cuarto ciclo, hoy les hablaremos del complejo minero metalúrgico Vinto. Escuche con atención esta cronología de irregularidades soportadas por la empresa metalúrgica Vinto, ubicada en el departamento de Oruro, a 240 kilómetros al sur de La Paz. En 1966 se crea la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, siendo Vinto la expresión genuina de ese esfuerzo. En 1970, el complejo metalúrgico Vinto fue construido para tratar concentrados de estaño producidos por las minas de la región, en especial de Huanuni y Colquiri. En 1999 es transferida a la empresa Allium Deals 14 millones de dólares, pese a que el Estado boliviano había invertido un total de 140 millones de dólares. En el periodo 2000-2002, Allium Deals opera el complejo, no invierte lo comprometido, incumple su contrato y se declara cambio de nombre social a RBG. El gobierno de Inglaterra interviene en la empresa y delega a la liquidadora Grant Thornton para cerrar operaciones. En el 2002, la liquidadora Grant Thornton transfiere Vinto a Consur de Gonzalo Sánchez de Lozada en 6 millones de dólares, violando el contrato entre Allium Deals y Bolivia, que establecía la prohibición esa de vender la empresa a terceros. En el 2004, la Consur vende Vinto a la transnacional suiza Glencore. En el presente año, 2007, el gobierno de Evo Morales expropia la fundición de Vinto a la Glencore, transfiriendo la totalidad de sus activos. Pero trascendamos cronología e irregularidades y volquemos nuestra atención a fragmentos importantes que forman parte de la historia de la fundidora Vinto para advertir su importancia en la minería boliviana. Comencemos preguntándonos, ¿por qué en la actividad minera de nuestro país se ha privilegiado la exportación de concentrados minerales y no su fundición? Fundamentalmente, por dos razones. La primera explicación tiene que ver con la distribución de los roles productivos y económicos de la economía mundial capitalista. Este sistema ha establecido dos grupos de países. Unos son abastecedores y productores de materias primas y otros países son transformadores de estas para vender esos productos transformados a los países no industrializados. La segunda razón tiene relación con lo que dice la siguiente entrevista. Que tiene que ver con la naturaleza y la formación de la clase dominante boliviana. La burguesía nacional es una burguesía débil, que desde inicios del siglo XX ha sido una burguesía anclada en el pasado, sin una visión de burguesía industrial. Se ha convertido en una burguesía extremadamente débil, parasitaria y contenta con solo la concentración de minerales y obtener a partir de ello pingües ganancias que se han traducido únicamente para su beneficio y no un beneficio para el país. Fueron las palabras del director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, IMET, de la Universidad Mayor de San Andrés, ingeniero Juan Carlos Montenegro. Continuemos preguntando, ¿en qué contexto se llevó adelante el intento más importante para fundir nuestros minerales? Sin duda, a fines de la década del 60 y principios de los años 70. Pero existen antecedentes que también deben ser mencionados. Las voces que plantearon la necesidad de las fundiciones de estaño en el país surgieron ya en los años 40. las figuras de Mariano Perov, el ingeniero Jorge Zaleski, son los pioneros de este planteamiento que se ha convertido en una lucha. Estos pequeños empresarios mineros, con su esfuerzo y su visión industrial, plantearon y demostraron de que es factible la instalación de funciones de estaño en Bolivia. Pero pudo más el poder de los varones del estaño, de la rosca minera, que desmereció esos planteamientos. Nuestro entrevistado, el director del MET, decía además que los antecedentes señalados se convirtieron en parte de la lucha de los trabajadores mineros que en la Asamblea Popular de 1971 plantearon la necesidad de fundiciones para el país para dejar de ser solamente un país exportador de concentrados de minerales. A partir de este antecedente, ¿cuál fue el hito importante en cuanto a las fundiciones? Considero que el esfuerzo entonces más importante, si hablamos de hitos, en la lucha por la instalación de fundiciones en el país, ha sido precisamente la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, siendo el complejo metalúrgico Vinto la expresión más genuina de ese esfuerzo. La fundición de Vinto, con una capacidad de fundir concentrados de estaño y convertirlos en unidades de estaño, hasta una capacidad instalada entre 30 a 35 mil toneladas al año, se ha convertido en un pilar de esta lucha. Y Vinto aún persiste, aún continúa y ha estado sin parar operaciones, incluso en las épocas más duras de la crisis de los precios y las épocas más duras del periodo neoliberal. Puntualicemos lo que dice nuestro entrevistado. Vinto fue la expresión más genuina del esfuerzo por la creación de fundiciones en Bolivia. Vinto persistió aún en épocas de caída de precios de los minerales. Persistió aún el periodo neoliberal. Sigamos preguntando a nuestro entrevistado, ingeniero Montenegro. ¿Cuáles son las condiciones para encarar un proceso integral de fundición de nuestros minerales? La primera tiene que ser, debe ser parte de un proceso de industrialización integral de nuestra economía. La segunda condición es que, siendo nuestra economía esencialmente minera, deba ingresar a una verdadera metalurgia, es decir, la obtención de productos metálicos, los concentrados minerales de estaño, de zinc, de cobre, de plomo, plata, deben convertirse en metálicos, y esto únicamente a través de las fundiciones. Es decir, no solo debemos conservar lo que es la fundición de Vinto, no solo deberíamos ampliarla, sino que además deberíamos ingresar a la refinación de zinc, a la obtención de cobre electrolítico, la obtención de plomo, plata metálica y esencialmente la obtención de acero. Son estos metales, son las aleaciones a partir de estos metales que pueden permitir una verdadera industrialización. Y para completar este proceso, se debería añadir que esos metales y aleaciones deben ser transformados en máquinas y herramientas. Y por último, consultamos a nuestro entrevistado. En la coyuntura actual de auge de precios minerales a nivel internacional, ¿qué importancia cobra Vinto? Un rol fundamental. Tanto Vinto como Guanuni se convierten en el puntal para todo proyecto de fortalecimiento de la minería estatal. La refundación de Comibol tiene que darse a partir precisamente de las perspectivas que tenga Guanuni, las perspectivas que tenga Vinto. A Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este cuarto ciclo relacionado con los proyectos mineros, les hemos presentado el capítulo correspondiente a la empresa metalúrgica Vinto. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó. Vetas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.